El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es en 940 AM. O si no, también a través de la internet, en la www.casadelacultura.gob.es. Está con ustedes esta tarde Nicanor Benítez. Venía desarrollando con ustedes los programas de Punto Diverso de los días lunes, en los que tratábamos el tema político, pero por asuntos internos tenemos que dedicarle este tema político. Lo trasladamos para hoy día, los miércoles, así que desde hoy en adelante, los días miércoles, hablaremos sobre política, que, como les decía, es el tema que veníamos tratando normalmente los días lunes. El día lunes estuvo con ustedes Lucy Minga. Ella aborda, en cambio, las temáticas más referentes hacia la población de las de chicas lesbianas. El día de hoy tendremos un invitado, una persona a la cual dialogaremos con ella, con él, es Julio Neira. Él formó parte de la estrategia intersectorial de planificación familiar y prevención del embarazo adolescente en IPLA. Y justamente vamos a abordar el tema del fin de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y la sustitución por el nuevo Plan Familia. Esto ya venía siendo noticia desde el año anterior, inclusive, desde el 2014. Un poco ya se mostró bastante en redes sociales, en Facebook, en Twitter, la inconformidad de muchos sectores de la población, particularmente los sectores ligados a la lucha histórica de las mujeres y de las poblaciones también han recibido maltrato y segregación y marginación, como nuestras poblaciones LGBTI. Recordemos a las personas que recién se ponen en sintonía con nosotros que Punto Diverso es un programa que aborda las temáticas, las realidades, la vida de las poblaciones LGBTI. Esto es, las poblaciones de lesbianas, chicos gays, personas bisexuales, trans e intersex. Así es que estaremos, como les digo, con Julio Neira para hablar sobre este tema, un poco para contextualizar y el por qué nuevamente esto salta al debate nacional. Porque el día sábado, en la última sabatina, el presidente Rafael Correa ya presentó públicamente el nuevo plan familia, ¿no? Lo que sustituiría al INIPLA. Y acrecentó, ¿no? El hecho de haber presentado este nuevo plan, acrecentó las dudas, las inquietudes que estos movimientos, como el de mujeres, los LGBTI, venían teniendo en torno a cómo se iba a manejar el nuevo plan, ¿no? Porque es pasar prácticamente de blanco a negro. El ENIPLA tenía un enfoque muchísimo más abierto sobre la sexualidad, sobre la enseñanza de la sexualidad, sobre la necesidad de enseñar la sexualidad abiertamente. Y el nuevo plan familia parece que se va a ir por otro enfoque, que es el enfoque de los valores. Estaremos, como ya les dice, con Julio Neira para hablar sobre este tópico. Vamos a dar lectura ahora para empezar, y antes de pasar a nuestro intermedio musical, vamos a dar lectura a una nota de prensa que precisamente habla sobre esto que les comenté del anuncio presidencial durante la sabatina, ¿no? Es una noticia que nos viene de diario El Comercio. Plan Familia Ecuador modificará la forma en la que se imparte educación sexual en el país. Una nota informativa de Ana María Carvajal. Yo no soy de, comillas, yo no soy del Opus Dei, soy creyente, a mucho orgullo, pero aparte de ser creyente, soy casada, tengo una hija, soy médico. No mencionan que tengo trabajos con salesianos, jesuitas, los scouts, y que seguí vinculada con adolescentes y con jóvenes. Cierra comillas. Esto es lo que dijo la tarde de este martes 3 de marzo de 2015 Mónica Hernández, cabeza del Plan Familia Ecuador, que reemplazará la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente en IPLA. La ex asesora del primer mandatario Rafael Correa fue designada por decreto presidencial como directora de este proyecto el 26 de noviembre de 2014. Mediante este documento, la estrategia pasó de estar a cargo del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y los Ministerios de Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social a funcionar directamente bajo el mando de la presidencia. Hernández ha sido cuestionada por personas y organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos porque se decía que formaba parte del movimiento católico Opus Dei, considerado extremadamente conservador. Durante una entrevista en el programa Regresando con Andrés Carrión, transmitido por las estaciones radiales Quito y Platinum, explicó que la principal diferencia entre lo que fue en IPLA, que se inició en enero de 2012, y el nuevo Plan Familia Ecuador, es que el primero, es decir, el ENIPLA, según el criterio de Hernández, se concentró únicamente en el aspecto biológico de la sexualidad del adolescente. Considera, en cambio, que debe tratarse al estudiante como un ser integral en sus cinco dimensiones: biológica, ecológica, intelectual, psicológica y trascendente. Aunque afirma que ENIPLA sí tuvo algunos logros en cuanto a su objetivo de disminuir mortalidad materna a través de planificación familiar. Ve necesario tratar, no obstante, el tema desde la perspectiva de familia. Al respecto, Hernández se refirió a las declaraciones del presidente Correa, quien en su enlace del sábado 28 de febrero dijo que, comillas, el antiguo ENIPLA decía goza y si tienes problemas, anda al centro de salud. Mi perro Segismundo también es libre, es un exceso intolerable. Están argumentando que quiero imponer creencias religiosas porque se pone como alternativa la abstinencia. Muchos creen que todo es el problema del Estado. La educación en valores en la familia es la en valores es la familia y la escuela. Se tiene que hablar de formación en valores y eso se da en la familia. Comillas. Eso fueron las palabras del primer mandatario en el último enlace ciudadano. Igualmente, noticia de diario La Hora, domingo 1 de marzo. Gobierno promueve abstinencia contra embarazo adolescente. El programa para prevenir embarazos adolescentes en el país ahora se llama Plan Familia Ecuador y reemplaza así a la desaparecida Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, en IPLA. Ayer, es decir, el día sábado, por primera vez se revelaron los aspectos generales del nuevo programa, desde que el 26 de noviembre pasado el presidente Rafael Correa emitiera un decreto eliminando la ENIPLA y poniendo a cargo a su asesora Mónica Hernández, colocándola al frente de la elaboración de las nuevas políticas sobre sexualidad en el país. En el plan se incluye la promoción de la abstinencia como alternativa para prevenir los embarazos adolescentes. Con esta medida, Correa considera que los adolescentes tendrán todas las opciones para decidir sobre su sexualidad. Hasta ahí todavía continúa más sobre la nota de diario La Hora, pero un poco por tiempo voy a tener que dejar de leerla y más bien vamos a dar paso al primer intermedio musical de la tarde. El tema es una sorpresa que nos coloca Daniel Castellanos en controles, así que después les anunciaré cuál es el tema musical que vamos a escuchar a continuación. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. From my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. bueno, estuvimos escuchando de un grupo inglés, ya con bastante trayectoria y bastante conocido, de Oasis, Don't Look Back in Anger. Como les comentaba al inicio del programa, para la gente que recién se incorpora, que recién nos empieza a escuchar, el tema de hoy, miércoles, y de ahora en adelante, de todos los miércoles, será política. Política y derechos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los avances en cuanto a legislación, los retrocesos, los pendientes que tenemos para alcanzar una equidad real y total en nuestra sociedad. Está ya con nosotros Julio Neira. Julio, como les había comentado, tiene ya tiene experiencia bastante en temas precisamente de diversidad sexual, en elaboración de, ha participado en la elaboración de muchísimas campañas, desde el mismo estado. Julio trabajó durante algún tiempo en el Ministerio de Inclusión Social. Él estuvo vinculado directamente con la estrategia, con el ENIPLA, la Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente. Un poco le vamos a dar a Julio un tiempo para que respire porque viene corriendo. Y vamos a dedicarles ya los últimos minutos del programa, hacerles un par de preguntas y a ver cuál es su nueva visión. Como les comentaba al inicio del programa, desde el año anterior, desde noviembre del año anterior, ya viene existiendo un revuelo en las redes sociales, en la gente que ha defendido históricamente los derechos de las mujeres y de la población LGBTI en relación a la designación de Mónica Hernández como la cabeza de la nueva política estatal de sexualidad y prevención del embarazo adolescente. Julio, ¿cómo estás? ¿Ya respiraste, tomaste aire, te sientes bien? ¿Qué tal, Nicanor? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder generar un poco de análisis con la gente para saber los temas coyunturales que están sucediendo ahora. Chévere, y ese es el objetivo de Punto Diverso, ¿no? Punto Diverso es el encuentro con las diferencias. Punto Diverso abarca todas las temáticas del LGBTI, las temáticas conexas también, y es un espacio de reflexión para que toda la gente nos escuche, vea, se dé cuenta que aquí estamos, aquí existimos y pensamos y hablamos de todo. Hablamos de política, perfecto, hablamos de turismo, hablamos de... y el viernes, como todos los viernes, también hablamos de las farras. Bacán. Julio, cuéntanos un poco, ¿cómo empezó tu relación, o sea, con la antigua ENIPLA, la desaparecida ENIPLA? Y, o sea, ¿cómo ves tú el futuro del Plan Familia Ecuador? Bueno, primeramente yo tengo una trayectoria de activismo de más o menos unos 10 años dentro de lo que es derechos sexuales y derechos reproductivos. En esta trayectoria uno construye una carpeta, ¿no?, que te da un poco de experiencia justamente en la temática, porque hemos trabajado directamente con la población que es el objetivo del proyecto ENIPLA, que hablábamos de adolescentes y jóvenes. Mi vinculación no es digamos que una casualidad. En Ecuador habemos muy pocas personas que trabajamos específicamente con adolescentes en la temática, y justamente por eso es que la necesidad del trabajo en el tema de sexualidad tiene que ser desde un enfoque científico, veraz, que tenga información que se basa en un conocimiento que está demostrado con estudios, con diferentes investigaciones de nivel científico. Entonces, el ENIPLA fue esta primera estrategia que de alguna forma trató de articular las diferentes ingredientes que forman la sexualidad, ¿no?, y dando a cada ministerio una potestad para poder intervenir dentro de lo que es la intervención como tal, salud, educación, MIES y MSDS como el coordinador de los tres ministerios. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Ajá. Actualmente, bueno, el Plan Familia Ecuador tiene, para empezar, tiene muchos puntos en común en digámoslo, por el tema de querer trabajar la estrategia. Uh-huh. Es decir, habla de proyecto de vida, habla del tema de trabajar en autoestima, afectividades, que son temáticas que se les ha abordado desde cada ministerio. Uh-huh. Tal vez un poco hay que contextualizar, tal vez también los errores que hubo dentro de la implementación, ¿no? Porque el ENIPLA fue una estrategia que tuvo mucha respuesta mediática, porque de alguna forma se institucionalizó en redes sociales. Los adolescentes y jóvenes tenían claro, no sabían qué era el ENIPLA, tal vez, escuchando, pero habla serio, sexualidad sin misterios, sabían qué significaba, la sabían qué era. Exactamente, la campaña mediática. Exactamente. Entonces, pero de la mano con todo esto, tú das información a los adolescentes y les dices que del tema de autoestima, del tema de prevención del embarazo, de los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué sirve si tú, por un lado, les das las herramientas para que ellos puedan decidir, pero por otro lado no hay la oferta para tal asunto, ¿no? Entonces los adolescentes llegan a un servicio de salud que no es amigable, un servicio de salud que te trata con prejuicios, con culpas, con miedos, y lo que hace es más bien un rechazo frente a... ENIPLA se planteó reducir en un 25% la tasa de fecundidad observada frente a la deseada, que es un indicador que es demasiado alto. Es decir, se pretendía que en tan poco tiempo de implementación, el comportamiento de adolescentes y jóvenes en cuanto al ejercicio de su sexualidad se vea modificado, que haya autocuidado, que existe el tema de la corresponsabilidad en la relación sexual, etcétera, etcétera. Esto de aquí como un eje muy chiquitito de la campaña, porque no solamente hablamos del tema de prevención del embarazo como tal, hablamos también de cosas como proyecto de vida, el tema de autoestima, de liderazgo, de participación, que son ejes transversales a todo el tema de sexualidad. Y que son además los puntos que tú dices que los que están, que se vinculan con el nuevo plan de familia. Claro, un poco la pregunta que surge, ¿no? Es si eso se ha hecho, si eso se ha trabajado, ¿qué de nuevo se quiere implementar? Porque estoy seguro que los... O sea, si es que eso ya se ha hecho con ENIPLA, entonces ¿por qué es este cambio? Ajá, exactamente. Y algo también que llama la atención es que el gobierno ha tratado siempre de operativizar los recursos y también lograr eficacia y eficiencia. Es decir, que con menos dinero lograr mayor impacto. El ENIPLA más o menos tuvo en los años de implementación como 21 millones de dólares ejecutados. Uh-huh. Y la propuesta de este plan Familia Ecuador es como de aproximadamente 34 millones. O sea, se incrementa. Este rubro. Entonces, el asunto de aquí es como nos estamos preguntando es, ¿qué otras cosas se quieren implementar? ¿Qué es lo que se quiere a poner en la panacea para el trabajo en eso de aquí? Porque de hecho, o sea, al inicio del programa, o sea, dábamos lectura a algunas notas de prensa que surgieron sobre este tema. Y una de las notas, si no estoy mal, de Diario El Comercio, hacía mención a que, a pesar de que el ENIPLA demostró que sí hubo cumplimiento de objetivos, quizá no como tú mencionas, o sea, que había como un objetivo muy amplio, pero que sí hubo, o sea, se demostró una reducción del embarazo adolescente, eso quizá tú me puedas corregir. Pero, de todas maneras, se ha quedado el interrogante, o sea, si es que sí se hubo estos logros, o sea, ¿por qué viene el cambio? Bueno, yo creo que aquí se habría como que un poco replantearse cómo han sido las formas tradicionales de la visión de la sexualidad. Una sexualidad en la que tú como adolescente adoleces justamente de esta capacidad de decisión frente a tu cuerpo. Cuando en la realidad, en las estadísticas nos dicen que los adolescentes están iniciando su vida sexual a los 14 años, independientemente de que tus padres te digan que te abstengas. Es decir, que la decisión está siempre en el o la adolescente. En la persona, ¿no? O sea, entonces, cada uno es dueño de su sexualidad. Entonces, puede venir cualquier presidente, no solamente el gobierno actual, cualquier presidente a decirnos de qué forma llevar nuestra conducta. Que el inicio de la sexualidad estadísticamente es a los 14 años. Ajá, el inicio de la vida sexual activa, no de la sexualidad. La sexualidad está desde presente. Desde que nacemos hasta que morimos. Pero efectivamente, si es que hay este aviso muy fuerte del tema de cómo inician las relaciones sexuales, que de hecho ni siquiera muchas de ellas son que los adolescentes deciden realmente tenerlas, sino se da bajo el tema de coerción, bajo la fuerza, violencia, que son dinámicas muy naturalizadas, son dinámicas que están como totalmente internalizadas, porque no es una casualidad que se da esto de aquí. Justamente estas formas de criarnos o de formarnos como hombres y mujeres hacen que se engrane el hombre violento, el hombre manipulador, el hombre que es como el que tiene que demostrar ser el que dota de protección a las mujeres, y las mujeres por su lado se les cría para ser sumisas, esperar a su príncipe azul, y a la mujer tú le dices, sí, el amor es para toda la vida, al hombre no, entre más mujeres tienes, eres más hombre, entonces... Y todo esto se abordaba, o sea, con eso, justamente esto es lo que hacen los estudios de género, mostrar que la forma como nos construyen como hombres y mujeres, el momento que se deconstruyen estas formas, se abre el espacio para poder ejercer estas formas de vivir en un ambiente mucho más dado a la equidad, en donde hombres y mujeres podamos vernos como iguales dentro de nuestras diferencias biológicas. Así es. Al inicio de la entrevista tú nos hacías un poco de énfasis, hincapié, en el enfoque científico del ENIPIO. Ajá. Y un poco después de las declaraciones del presidente Correa en la sabatina, en la última sabatina, hacía el énfasis, en cambio, en los valores. Entonces, creo, y no sé, te pregunto, ¿es esa la diferencia entre el ENIPLA y el nuevo Plan Familia Ecuador? O sea, es ENIPLA tenía un enfoque científico, desde la teoría de género, o sea, desde la ciencia social o desde la ciencia biológica, de la biología, y versus el Plan Familia, que quizá ponga énfasis más bien en los valores y cómo se construyen los valores, no creo que la construcción de los valores dentro de la sociedad esté relacionado con un enfoque científico. Ya, muy bien. Hay que entender lo siguiente. En IPLA, en ningún caso pretendió o quiso que los adolescentes o jóvenes, el discurso nunca fue, chicos, ustedes tienen que ir y tener relaciones sexuales como les dé la gana. Más bien era que frente a una relación sexual, tus herramientas para protegerte, si es que decides tenerlas, son estas. Porque quien no quiere tenerlas no lo va a tener, así de sencillo. Pero quien las tiene y solo me dicen que hay abstinencia y fidelidad, entonces para mí me queda como corto mi herramienta. Uh-huh. En el tema de los valores, esto es muy subjetivo. No construimos un valor a nivel de sociedades colectivas. Los valores se las ejecuta al ser un ser individual. Incluso en los mismos hogares, dentro de un mismo hogar, los valores se juegan y penden de un hilo entre hijo e hijo, o sea, o hija e hija. Claro, o sea, dentro de una misma familia podemos tener una persona, o sea, que estudia lo que sea, y versus otra persona que simple y llanamente no le gusta. Exactamente, y no porque la una visión exista quiere decir que desecha la otra. O que sea mejor que la otra. Entonces, justamente este encuentro que existe entre los valores es lo que nos da el tema de mi derecho. Entonces, perfecto. Entonces hablamos de un adolescente con otro adolescente o otra adolescente que quieren iniciar su vida sexual. Perfecto. Están conversando acerca de eso. Saben cuáles son los riesgos de una relación sexual. Saben cómo protegerse. Saben si pueden decir no. Claro. Si yo le digo a una niña desde que crece que tiene que decir sí a lo que diga su pareja, estoy quitándole herramientas para que ella decida por ella y no por su pareja. Ajá. Entonces, estas diferentes como cualidades que se han dado a nuestra forma de construirnos como hombres y mujeres han hecho que nos veamos vulnerables o en condiciones de vulnerabilidad para tomar decisiones. Los valores están en todo ser humano y tienen la carga de valor cuando tú le das esa característica. Uh-huh. Para ti puede ser algo muy valioso el tema de la virginidad y está perfecto, me parece muy bien, pero para otro adolescente de pronto no. El asunto es que como Estado, yo tengo que garantizar que el adolescente que accede al servicio de salud y va a pedir un preservativo o una pastilla de anticoncepción de emergencia o va a una charla de planificación familiar, tiene que recibir la información que no quiere recibir el que tiene abstinencia. Uh-huh. Y por otro lado, si hablamos de abstinencia en el Plan Familia Ecuador, que pretende darnos esta figura de que llegar hasta el matrimonio en la figura de virginidad, también el Estado debería entonces responder con total mano dura en el tema de abuso sexual, en el tema de violaciones, en el tema de casos que la Fiscalía tiene años atascados y no se dan paso por temas de femicidio, por temas de violencia sexual, etcétera, etcétera. Este, ya nos quedan, o sea, ya me han regalado ya 2 minutos de la hora que del programa que viene, de la programación habitual. Veo que entre el material que tú trajiste para compartir con la gente que nos escucha, has subrayado algo así con énfasis. No sé si es que quieres comentar algo sobre eso, o sea, o qué quisieras, o sea, ya para cerrar el programa, comentarle a la gente y darle el mensaje de, no sé, de qué tenemos que esperar, o sea, ahora con frente al nuevo plan. Bueno, primeramente, yo creo que esta sí es un momento en el que Ecuador debe reaccionar frente a lo que es un estado de derechos, un estado laico, que lo que pretende es ejercer una sexualidad informada, que no estereotipe al tema de... yo justamente lo que aquí yo había subrayado, por ejemplo, era que el plan Familia Ecuador dice que los adolescentes que tienen protección de sus padres esperan más tiempo a iniciarse en el sexo. Entonces, si yo leo esto, mi interpretación es que las familias que han migrado, que no tienen a sus padres, ¿qué pasa con esos adolescentes? Claro. Entonces, yo estoy dividiendo a efectivamente a la población en la población como socialmente que está adaptada a la sociedad y la que está desadaptada a la sociedad. Entonces, yo no puedo generar esos vínculos de lo bueno y lo malo, frente a estas dinámicas. Y eso yo considero que es lo gravísimo del nuevo abordaje en valores. O sea, es la cuestión es que se va muy a lo moral, y lo moral siempre es blanco o negro. No hay las escalas de grises. Exactamente. Entonces, es un enfoque que, o sea, como tú bien dices, o sea, clasifica en lo que es adaptado y lo desadaptado. Y creo que por ahí va, o sea, la gran preocupación que tenemos entre los colectivos y personas que trabajamos el tema de la diversidad sexual y de género y los derechos de las mujeres. Bueno, ya, ahora sí ya me están cortando, jalando los pelos, jalando los cabellos, pinchándome los ojos. Daniel Castellanos, como siempre en controles, muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Julio Neira, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es importante, creo que seguiremos debatiendo este tema porque no creo que se va a acabar. Y de hecho, para continuar, o sea, yo de plano te invitaría para el próximo miércoles continuar con la entrevista. Perfecto, no hay ningún problema. Para ver con otra persona que haga un contrapunto justamente. Perfecto, yo creo que justamente eso es el análisis, ¿no? Exacto. Mostrar los puntos que se deben trabajar. Entonces nos comprometemos con ustedes, queridos oyentes, a que el próximo miércoles, igual en este espacio que es de política y derechos, reunirnos nuevamente con Julio para que seguir debatiendo el tema y ver con la persona que nos haga el contrapunto sobre el otro enfoque, ¿no? El enfoque nuevo que es el enfoque defendido por nuestro presidente Rafael Correa, que es el enfoque en valores. Muchísimas gracias, con ustedes un gran abrazo y recuerden que el día de mañana también estamos con ustedes en Punto Diverso.